Joker en los mandos, no se resiste el freestyle a la vista. Bienvenidos a la Black Party, vibra abismal. Todos los ritmos del rap, desde lo viral hasta lo ancestral. Las rimas fluyen como el Guadalmedina, en cada esquina el flow rechina, no se termina. Desde Shea hasta Nas, el listón está en lo alto. Con Mooker en el micro, aquí te suelto el más alto. Onda Terra, frecuencia sin igual. La Black Party es el canal donde el rap es celestial. Toma asiento, prepárate, el show va a comenzar. Aquí Mooker al mando, listo para conectar. Al Mooker al mando, listo para conectar. Muy buenas tardes. Cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria, estáis escuchando en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, no soy el Mooker. Pero si aún no te habías coscado, llégate que te miren la zorea, porque de lo indo anda peor que yo con tacones. Bueno, soy el Canio DJ. Y aquí me he venido hace un ratito con Mr. Mookerman. Y cómo no, con todos ustedes. ¿Qué pasa, gente? Pues como ha dicho el Canio, la 8 y 1, estoy escuchando en la Black Party. Te voy a hacer una encerrona. Porque vamos a hacer un versus. Tú me has dicho unas cositas, unos temitas, y yo te voy a responder con otros temitas. Así que te he hecho la encerrona y vamos a empezar con una cosita, ¿no? Sí, pero yo te había dado unos cuantos temas, que tú te los prepararas, que para eso es tu programa y ya está. Y ahora me dice, no, los vas a presentar tú. Por supuesto. Tú eres... muy cabrón. Un colega muy grande. Bueno, empezamos con Triple X, ¿no? Vamos a empezar fuerte. Temita de los que a mí me gustan, de bailecito, de palmita, de que lo escuchas y no puedes dejar de bailar. A mí siempre me gustan los temas moviditos. Ya aquí no hay guión ni hay nada, ¿eh? Esto es en directo. No en Playboy. Triple X con Elilla, Mister Illa, con Shabu, del álbum Primera Clase. Y empezamos con el Freaky Gal. Yeah, escúchenlo. Musiquelo del bueno, compi. Suena en tu calle, suena en tu car para tener. sabe. Si hoy le da pavao, mañana estaré suave, suave, ya te vale. Haz que esto no acabe, ahora súper grave, que esto está que arde. Toda mi gente el parque, que nadie parte. Dealer de la barra que he visto de mi parte. A ver, Blaze y Tap, una Bati, boy, hey. Fumando de una L, suelto el humo, entro con fe. Puedo hacerte un perfect, escucha, no te molestes. No te falta que te esfuerce, tu rano me convence. Soy otro nivel, piensa bien si te conviene. Te vas como un cimbe, como decimos aquí en la M. Si dos con mis dos papeles, el nido me mantiene, son mi gente. Tú sabes quién es Kia 13, ¿no? Real McCoy, original Rude Boys. Gordo como un Boeing, quiero veros vuestros joy. Soy el Lion, Majestic Flow, fluyo sin fallo. Con triple X, esto fuego, fuego. Mi colabo, Shabu, The Shining in the Club. Rude Boy, salud para Pinnacle Crew. Fui de Shulo del Sur, o se le pone el look. Cucha, del Art Bambú, hoy el sur te trae la suya. Genja me llaman a mi page. White liner de Yeya, es ella la bella, la queen de la fiesta. Sabra patua, se fuma marihua. DJ Sound System, sahitan dreadlocks. Down pussy clap, my shit don't stop. Vinilo de 44. Luego hablo suahili, escucha mi rhythm. On strike, I'm killing any motherfucking silly. I'm really, I'm chilly, I'm really, no yeme. Red hot chili, kiki, recógeme. I'm un reggae, no soy rasta. Spanish master. Bueno, bueno, pues ahora me toca a mí responderte, ¿eh? Y corregir que no es Shabu One el que canta, que es el Nabu. El Nabu. Es que le, como no me traigo nada preparado, le he quitado la chuletilla a este hombre y digo, yo creo que Shabu no es, pero... Escucha, pero vamos, bueno, vamos a echarnos una, bueno, ¿eh? Eso, yo soy más listo que este. No escucháis de abrir el zumo de cebada, pero yo soy más listo. Yo lo abro de primera hora, ya me lo estoy tomando. Para dentro un tantito tomarme otro. Claro. Venga, te toca. Bueno, pues te voy a responder con otro temazo. Seguimos en Málaga, hablando en Plata Squad. Esto se llama Horizonte en Universal. Canta Super Nafa Macho y Kultama. Que por cierto... Oye. Super Nafa Macho, ¿te gusta de los CPV? Pues vamos a escuchar Hablando en Plata, Horizonte Universal. Escúchenlo. Escúchenlo. Yo solo jodo todo método, me llaman traductor de parámetros. Con solo mi cálculo domino el tiempo en hoja cuadro exacto. Grande como un Lincoln Navigator, Omni. Dirección al sueno, mi golpe de voz son detonación de gramática. Insolación, insólito, rap matemático, estático estoy. Mientras ondas invaden en cualquier dirección. Misión, rapear a muerte, misión, enrolar combatiente. Mi rap siente, supervillanos joden a héroes. Eso es, el primero en joder. Fue capa Fernández, yo el siguiente. Abro brecha en tu carne, visión en 3D. Masacre de Málaga en tu piel, así es. Apóstoles a mis pies perdieron la fe. Búsquenme, yo soy ese que no vaya, puede ver. Vaya, sabes lo que es perder como Max Caddy. Traigo los cojones empty. O dejo larga diálisis, análisis final. Nuestra mortal antítesis, el mundo. Traigo el énfasis, la salvación. Somos la redención del rap hispano. Hablando en plata es el reclamo de otro grupo bueno. Así funciona el rollo, ¿sabe o no? Te informaremos, cambiaremos.

Okay. Guay, mueve el pie. Muévalo. Contra de ti. Roga flow. Si te hace ti. Patatín. Son sujeto. Con su pe ya marca el paripé. Coge a la queen del lugar y refriégale. Y si responde va a tener el destroy. Y díganle que ponde, y díganle que voy, que voy. Rigoletto, Rankin, Tingle, Tubati. Príncipe azul como en Candy Candy. Nadea Palanquín, solo party dancing. Muévelo mami, rollo guapi guapi. Mi ángel de Charlie al sol de Miami. Raga flasa, onda tres chatis manguis. Metemos en CD, LP o en el maxi. Mártir del Tingle, tu tranqui party. Si te hace Tingle el body, venga mueve el pie. Así, pues el Raga Fla con su pe ya marca el party. El destroy y díganle que bonde, y díganle que voy, que voy, que voy de planta. Llega el montaman, el que desbanca la banca. Ya los show llaman. Tengo algo dentro escondido como en contrabando. Va a sacarlo, lo hago en mi patio hablando. Yo canto y las nubes se levantan. Y si no canto, se pone a diluviar. Si en esperanto la gente no me capta, yo levanto basta y vuelvo a comenzar. Si te hace tenga el body, venga, mueve el pie. Con su pe ya marca el paripé. Y coge a la queen del lugar y refriégale. Y si responde va a tener el destroy. Y díganle que ponde, y díganle que voy, que voy, que voy con voy palma para Panamá. Amasa la boca, mata pa' candela. Y solo con su booty, aunque es un poco puti. Ya no hay más puna ni que mirar. Me voy pa' allá y para de bailar. Le digo al oído que algo va a pasar. Poner la posturita es que es una chulita. Que quiere que le dé mi boom, bye, bye, bye. Si te tenga el body, venga, mueve el pie. What's it? What's it? What's it? Pues el Raga Fla con su pe ya marca el paripé. Coge a la queen del lugar y refriégale. Y si responde va a tener el destroy. Y díganle que ponga, y díganle que voy. Si te hace ting el body, si te hace ting ting ting ting ting, si te hace ting el body, mueve el pie. Si te hace ting el body, si te hace ting ting ting ting ting ting, tingle tingle. Bueno, pues más saludito por ahí porque creo que está escuchando un amigo nuestro, ¿no? Dime, señor dime. Paco. Oh, temazo bueno, negro. Poquita, Paco. Vaya pedazo de audio, Paco. Eres un monstruo. Saludito para ti. Claro que sí. Nuestro autobusero favorito. A esa Gema también que está escuchando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, escucha, después que tú me has puesto la puta de Pepe, a ti te suena esta base, ¿no? Hombre, igual que la que me has puesto antes de Big Nas. Ahí vamos. ¿Sabe cómo ganarme? El hijo de su madre me ha puesto un instrumental de Vizna guapísima y ahora pásate el micrófono. Bueno, pues como tú has puesto la puta Pepe, te respondo yo con David, la puta. Ahí está David, es la D, la A, la V y la E. La inicial, la B, creo que dice también. David, temazo este, el pásate el micrófono con la puta Pepe. Así que, escúchenlo, aquí en Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Vaya musiquita guapa. Pásate el micrófono. Pásate el micrófono. Pásate el micrófono. De nuevo en el micrófono. Otra versión del este homo. Con más puñetazos al aire que soldaditos quieren plomo. Ya sabes, se trata de destreza. Sin perder la cabeza ni caer en chistes fáciles. Llamo la agudeza. Acuérdate de Santa Bárbara porque ahora nieva en forma de rimas. Subestimas y te timas, porque estoy pletónico, lo hago pásatelo. Pásate el micrófono. Pásatelo. Pásate el micrófono. Pásatelo y verás lo que es capaz de hacer el colega. Paco, tráelo pa' acá. Enchufa el audífono. Estate atento. Artefacto non conecto. Rasca el auténtico soltrín galáctico. Práctico en cuanto a parloteos selectos. Evacuando por lo sano. Dando caldo con el jar. Contraataque frontal. De trincamiento verbal. En caso de quedar parados, el botón hay que pulsar. Expulsando el funky chorro. Zapito nerdo potorro. En the way to me is. We can chingar. Di, di, di. Spice Girl. Española o japonés. Tres micros quietos en compresos. El espíritu mallorquín. Encarnado en nabo. Buen estrago causa. Nunca hay pago. Demasiado vocal. Calvero asegurado. A este lado. Cuna del turismo y la candela. Con ilustres personajes. Tal pajera. Cual cañilla. Los que fuman cigarrillos del mundo elegante. Pegando el gran cante. Se van pa'lante. Te lavaba con secante. Monde le sirve para esa otra parte. Que vaya bien por donde estés. Micro testado otra vez. No hay más que hacer ni que decir que alguien siga con eso. Pásate el micrófono. Pásatelo. Pásate el micrófono. Pásatelo. Pásate el micrófono. Dámelo y verás que lo que es capaz de hacer el colega Lolo. Quédate despierto para el show de esta noche, macho. Él ha vuelto suelto. Son el ritmo envuelto. Te vuelvo hasta Gerona, paso por diversas zonas. Ya todos encanta el nuevo son de Mallorca. Está en tu sistema este nuevo tema. Llegamos al barrio, abrimos el pico y ya tenéis otra verbena. Quemando los micros te traemos ataque fiero. Y eso es muy bueno y tan cierto como que el Frank es de color negro. Hemos de innovar para goce del personal y confiar en que algún día este nos lo agradezca. Tenemos la talla y no fallamos, aunque más de uno piense que perdimos la cabeza. Altitud, latitud, actitud en partitura. Soy de la más puta, la que gusta de darte el buen rollo, porque poniéndole ganas para montar un buen pollo. Y la puta bebé que van contentando a toda la fuera. Pásate el micrófono. Pásatelo. Pásate el micrófono. Pásatelo. Pásate el micrófono. Pásatelo, porque ahora llega el colega chino. Pásate el micrófono, que hoy vengo chanando. La escoria apartando y el asunto arrequintando. Por eso el producto que te traigo se oye alto. No lo venden los estancos y lo gozan los parásitos. La puta OPP no cambia de oficio. Te vende el orificio y ese es tu beneficio. Clásico sonido galáctico. Decibel sintético no estático. Contenta a los insectos del espacio en tu radio. Por todo el vecindario en cada esquina de tu pueblo. Colapsando el tráfico en el nombre del FUN. Llegan los corsarios, emisarios del buen rollo. Interplanetario, los de Palma tienen planes. Hacer que no te pares, si lo entiendes ya lo sabes. Lo recibes a través de estos cables. De los micros, de los datos y los padres. Viajando y extendiéndolo por pueblos y ciudades. Ahí le doy acción, contento a la nación. Porque mi misión es tu satisfacción. Ahora ya lo sabes, sabes, tengo principios y tengo finales. Y este es uno, ¿vale? ¿Cómo te ha quedado con el pásate el micrófono, eh? El temazo me ha dejado, vamos. Escucha, tenemos otra sorpresa, vamos a escucharlo. Ay, eso me ha gustado. ¡Un saludo, negro! Ahí tenemos Tenemos al Paco. ¡Olé! Eres un máquina, Paco, eres un máquina. También saludo a Gallardo, a Manu Gallardo, Manu que Gallardo. Está hoy entrenando con la clase de Aikido. Saludito a toda la clase. Sí, señor, muchas gracias por escuchar. Yo ya lo conozco de tantas veces que te has escrito. Ya hay ciertos personajes que lo conozco de que yo también soy oyente de la Black Party. Claro. Por ejemplo, Sofía, que el otro día la escuché contigo en tu programa. Efectivamente, que hicimos un programa juntos, de los 80. Muy guapo el programa, como siempre, vamos. Es que en la Black Party no se puede decir que sea un programa aburrido. Bueno, ¿seguimos? Venga, que ahora que toca, ahora ¿qué? Viene una cosita. Yo me vi ahí del año de casi cuando yo hice la comunión. ¡Ah! Esto por el nombre BVSMP, y lo digo en español porque esto yo en inglés no soy capaz de decirlo. Por el nombre del grupo a lo mejor no suena, pero cuando los que tengáis cierta edad, cuando lo escuchéis, vais a decir, hostia, ¿no ve este tema cuál es? Bueno, pues eso son las siglas, en la abreviatura de Baby Virgo Shocking Mr. P. Un grupo que allá por el año 88 sacaron un temazo que estuvo, creo que fueron 12 semanas en el número 1. Un temazo. Por ahí tampoco estoy hablando más o menos de memoria, menos lo de la abreviatura, que me lo he buscado. Y sacaron el Anillo, Anillo de toda la vida. La gente, muchos cuando lo escuchan dirán, ¿fíjate tú el tema qué es? ¿Eh o no? Nada, BVSMP, Anillo. La la la la la la la la la. Esto sí que es un temazo. Bueno, aquí seguimos porque Jesús, el ficha estrella del Carrefour, mi compi, dice: en ese año también hice yo la comunión. Jesús, ¿tú te acuerdas que los 68 es tu cegualé, no? Herbío. Bueno, pues te voy a contestar. Venga. Te voy a contestar porque ahora viene un grupo que es alemán, que se llama Snap, y esto se llama The Power.

Dice, saludito para ti y para tu compi, que la otra vez fue mi gemita adorable. Saludito, Gema. Venga, un besito, guapa. Y... vaya pista que me has puesto, ¿eh? Vaya instrumental. Oh, de full clean, de gangsta. Es que nada más que hace ponerte mazo, tío. Guapísimo. Es que vaya, yo estoy, cuando, ustedes que no nos ven, pero yo estoy aquí al lado bailando. Cuando cierra el micro me pongo aquí a bailar. En fin, ¿me toca otra vez? ¿Qué toca? Bueno, pues nos vamos esto ahí. Sí que, esto sí que... otra vez al año 2003. Hoy me ha dado a mí por el año 2003. Antes con Ragafla de la puta OPP. Y ahora con R. Kelly. R. Kelly. Temazo. Toya Swing. De nuevo, palmita, baile. Como artista es un 10, un 12. Para mí R. Kelly es un máquina. Uno de los mejores como, me pasa como con Nate Dogg. Después como persona deja mucho que desear. Vamos, busca por ahí y vaya a ver lo prenda que era. Ya está, año 2003, R. Kelly. Toya, toya, toya, toya, swing, swing, swing. Dale al play. Pues ¡vamos! It's Kels. Si que lo del bueno, compi. Japan, be a satellite. Come on, y'all. I had a singing. Whoa. America. Get your head. She heard me singing. Whoa. To know that her on the floor, sliding down the pole, wanted her for show. Both our hands were up, drinks was in the cup. She showed me some love, so we left the club. Now we off in the Hummer V. She's so hot, she's kissing on me. This is a girl of my fantasy. Half of her in me, we were doing a thing. She had me singing. You, but I would like to get with two nice honeys while I'm chilling by the pool. Red bikinis and some pump hill shoes. Who could think of any damn thing cooler? We at my crib, so it ain't no rules. I'm but naked, sweat socks and house shoes. 100 bottles of Chris in the cooler. I'm frozen thanks to Jacob the jeweler. One day without me and she's shaking like a fiend. Y'all tell me what's R&B without the aura. She heard me singing. Come on. I heard her singing. She heard me singing. In the shopping mall, she had hazel eyes, said she's from Africa. She broke it down right in front of me, rolling on her knees. I said, I'm scared of ya. Tattoo on her back, loving the way she work it. Body moving like she's dancing in a circus. Back, forth, up, down when she jerk it. Put the thonya thong on, now watch her murder it. She heard me singing. Bueno, pues tú has elegido a un pedazo de artista de R&B, ya como persona, ¿no? Y que tú ibas a decir algo de con Alilla. Sí, sí, que eres un coco, tío. Me estamos aquí hablando. Dice, estuvo casado con Alilla, R. Kelly. Y yo no lo sabía. Digo que, a ver, que a mí me gusta mucho leer, informarme y no lo sabía. Alilla, que en paz descanse. Pues había sido acusado de acoso sexual infantil justo cuando se casó con Alilla, cuando ella tenía 15 añitos. Claro, ella se casó con Alilla con pues 15 años. Me iba yo a buscarlo a la wiki y me lo estaba contando aquí al colega. Es que vamos, es que eres un fenómeno. Pues te voy a contestar con otro pedazo de artista, R&B, no de la talla de R. Kelly, pero sí que es muy bueno, Gene Wine. Oye, Gene Wine, Cuidado con Gene Wine, ¿eh? Gene, que por cierto a tu hermana le gusta. Y a mí también. Gene Wine, aquí canta con Solé y esto se llama Sex. Así que, espérate, mira lo que pasó aquí. Me estoy poniendo berraquísimo. Así que un poquito de sexo. Vámonos. This is dedicated to all the real sexaholics. Freaky side of me, girl, I wanna give you every inch of me. Jump up in my truck and let me take you there. I'll let you ride on through the night. I'm a sexaholic and I'm cool with it. So let me eat that kitty till I'm through with it. Wanna see you shaking cause you loving it. The pleasure's all mine. I want it all the time. It's always on my mind. It's just a part of me. Sex I love. I love it anywhere. The bed, the floor, a chair. It's just a part of me. Sex I love. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. It's always on my mind. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. As I'm hitting it, wanna see you grin while I'm digging in. Not just in and out, I'm a circle man. Everything I wanna feel. Hitting every wall is the master plan. Gotta let you know the kind of man I am. Gotta put it down, gotta rep to keep. I know how women talk, yeah. I want it all the time. It's always on my mind. It's just a part of me. Sex I love. I love it anyway. The bed, the floor, a chair. It's just a part of me. Sex, I love. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. It's always on my mind. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. It's always on my mind. This is delicate. To feel you close to me. And never will I wanna let you hold. The feeling of love is something that I need. And this is something that you gotta know. Already know the kind of girl I am. Need a mean long stroke and a video cam. Cherry gloss high heels, I entice my man. Making love by the tub, playing one of your jams. Then in front of the mirrors, watch me work the pole. Then I work you on a chair till I reach my goal. When I bring it to the floor, let you take control. See me bend while you dig, yeah, this thing is gold. My weakness, pretty niggas with big sticks. I do tongue tricks, starring in our own porno flicks. Turn you on like a light switch, hard as a brick. Cause you loving how I move it and it's extra thick. I have you anywhere, bed, floor, or chair. And you can spank me hard and pull my hair. You see it's all for you. I ain't the type to share. Though you got dick for days and I got ass to spare. So late. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. It's always on my mind. I like it, I love it. I want it all the time. I crave it, I need it. It's always on my mind. I like it. You like it? Madre mía, qué temazo, ¿no? Gene Wine. También es uno de mis artistas favoritos. Es que hay muchísimos. Bueno, y yo que vengo de la época de cuando yo hice la comunión, precisamente ahora me vengo con un temita que creo que hoy, hace una semana que salió. El LL Cool J. Si venimos del sex de Gene Wine, nos vamos a la pasión de LL Cool J. Passion. Hoy, una semanita. Una semanita que salió. Dale al play. ¡Vámonos con LL Cool J! Team like a girl with a BBL, need new jeans. It's in my DNA to let them play in the enclave, percolate while songs play. Andre the Giant, 3,000 ways, make them obey. I'm seasoned with it. Floor seats, who need ticket? Time's up, get your signs and tickets. Wanna see me in the desert, but your man's liquid. Sunshine and old diamonds, new blue face staring at my pocket lining, cause I put the time in. Freaking nature with the bars, broken lingers, got me foreign cars, Rolls Royce for some R&R. Diss tracks can't distract the Mac. Too hot to troll, I'm so cold. Whether Fahrenheit or Celsius, these niggas know. Below zero, Farmers Boulevard, superhero. Word to Swiss Beats, we rep like X-Men. Temptation, Dark Man, I'm Malcolm. Different moves, gifted dudes. You pick up on the jewels if you're shrewd. On the first stream, had a flute. Dominate the new era in my Yankee fitted. Being prodigious with the lyrics, brings digits. Told you I was postmodern, contemporary Queens nigga vibes is Harlem. On the job all day, check the resume, going in for references, checks Smithsonian. Wild style, smooth linoleum, honey going crazy in my key, open legs like custodians. Passion. We can make money or make excuses. Better be easy, I'm ruthless. Hella paper tigers, all toothless. The Tony Montana blueprint is useless. Some people ignore facts. I love Scarface, but that nigga with the chainsaw fell on the mat. We just act like we don't see that. Asking where the weed at. Eliminate the mids when the speakers giving feedback. That's based on my rep. You in trouble if you step or lead that. Flash go rollies on niggas that don't know me. They know what time it is. Better watch your six. Grandpops was a mason. My homie moved to bricks. I'm solid as a tutor. I teach him to hit licks. I'm a dog with the shit. This food in my pen. You would think I breed pits. Triple entendre. I'm stealing on the shit. My jewelry like yellow like Wiz. If this ain't inspiration, what is? On some Creflo dollar slick. Pop my collar shit. What we came for, we gotta get. No boatload of coke, but a lot of hits. All these niggas blue in the face when I come into place. Money tracking, you can run a relay race in my safe. Made me smile for a face when he showed me an eighth. When legit, niggas still driving slow in the race. We was bringing cash in before the new Q, the motor inside was flashing. Baby girl is laughing cause my slang is old fashioned. That's always been your problem, Dennis, no passion. Esto es como yo lo que yo digo, cortito y al pie, ¿eh? Eso, temazo, eso, cortito, al pie. Sí. Muy guapo, muy guapo. ¿Cómo se está pasando el tiempo, eh? No, queda ya poquito. Ya queda poco. Bueno, y tú me has dicho una de 2024, te voy a poner yo una de 2024. Anda. De nuestro querido Snoop Dogg. Oh. Este tío, el año pasado, el otro, estábamos en marzo, los tres primeros meses del año, y llevaba tres o cuatro discos sacados. Este tío es, vamos... Tiene un coco, tiene un coco. Pues en esta ocasión colabora con The Dog Pound, o sea, West Coast Forever, de la costa este, y esto se llama Smoke Up. Muy seguidor de la selección española, por cierto. Es verdad, Snoop Dogg. Es verdad, es verdad. Pues ahí tenemos a Snoop Dogg, The Dog Pound, Smoke Up, escúchenlo. Vámonos. Yeah, right back at it. Laid back like a craftmatic. Addicted like a addict. No showcuts, fucking with no mutts. DPGC, nigga, we broke up. Somebody said the Dog Pound broke up. Shut your bitch ass up, nigga, now smoke up. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Pass by the spot where the homie serve rocks. Rolling right past, me snooping dash. Gone in a flash, look at that ass. See everything they talking about been fabricated. We do this shit for life, motherfuckers, so don't hate it. From decades to century, Dog Pound the DP. We the niggas from the streets to the penitentiary. Taking no showcuts, fucking with no mutts. DPGC, nigga, we broke up. Somebody said the Dog Pound woke up. Shut your bitch ass up, nigga. Now smoke up. Jet Stalkers, he walking up on you busters. Dog Pound, we banging and smashing the motherfuckers. Snoop Dogg, dad's corrupt, see, it's the principle. DPGC, nigga, we invincible. Look at that mouth, dad's with a bout. Take her to the house, dog turned to out. Made her get naked, microphone check it. Nigga, now what? You can catch us in the cut like niggas love talking shit, wanna see the click slip. Dip, skip, trip, nigga, this crip. Call for a meeting, proceed with the proceed. Yeah. Everybody on deck, it's all part of respect. You can get DP to get took your bitch and I gave her that. Hit a switch on the bitch like bitch niggas talking shit. Taking no show cuts, fucking with no mutts. DPGC, nigga, we broke up. Somebody said the Dog Pound woke up. Shut your bitch ass up, nigga, now smoke up. Oh, what a day to play. Clear blue skies with a sprinkle of gray. The DPGC way. Yeah, Baba, we back. Vaya dos temazos, ¿eh? Que se acaban de escuchar. ¿Eh o no? De Hercules de Snoop Dogg, el canino. Fresquito, fresquito. Ya ves. Fresquitito, vamos, bueno, fresquísimo. Yo me voy a despedir ya mi última canción. Por cierto, se me acaba de venir que quiero saludar a mi Cari, a mi amor, a mi Vane. Oh. La vocecita de... Escúchenlo, que escucháis por ahí. Le va a dar. Bueno, verdad, esta es. Dale. Escúchenlo. Digo, la vamos a saludar, que no sé si me está escuchando. Besito para ella. Y nada, yo me he abonado al año 2003. Así sí he cogido las canciones al azar y todas son del 2003. Yo me voy a comprar para mañana un cupón del 2003. Los que tengáis 21 años habéis nacido en un pedazo de año musical. No vea. De Gijo. Orkeli otra vez. Con Big Tiger. Esto se llama Snake. Y otra vez, año 2003. Dale al play. ¡Vámonos! Snake. Yeah, hey yo, can y'all hear me out there? Alright, now this is what I wanna see. I wanna see all of the ladies line up right here. Now, move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back, let it go now. Like that. Let your money make a jump, yeah. Now. Like that. Let me see you go low now. Like that. Bring it up and let it roll now. Like that. I love the way you work at your job. Like that. Make me wanna get to know ya. Yeah. Like that. I'm loving the way you move so sexy. Mama, you're bringing me to my knees. Hands in the air like you came to party. Shaking it, making the whole club freeze. Get down, get down. Girl, I wanna dance with you, baby, no doubt. Get down, get down. Baby, we can get together, turn this party out. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back, let it go now. Like that. Let your money make a jump, yeah. Now. Like that. Let me see you go low now. Like that. Bring it up and let it roll now. Like that. I love the way you work at your job. Like that. Make me wanna get to know ya. Like that. Like two gorillas in a jungle making love. Popping it like a string on a guitar. Superstar, you know who you are. Body smoking like a Cuban cigar. Girl, you're the mama and I'm the dada. The way you're freaking it is so ya-ya. Wilding out in the back of my car. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Get down, get down. Love the way you put that thing on me, no doubt. Get down, get down. Maybe we can get together, turn this party out. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back, let it go now. Like that. Let your money make a jump, yeah. Now. Like that. Let me see you go low now. Like that. Bring it up and let it roll now. Like that. I love the way you work at your job. Like that. Make me wanna get to know ya. Yeah. Like that. Y'all ain't gotta go home, but you gotta get the hell up out of here. Yeah. 3 o'clock, we in the hotel lobby. Oh. At the party in my penthouse suite. Oh. Looking for a fly shorty to meet me. Oh. Girl, like a b- let me see you freak. Oh. The way you're freaking it is so yeah, yeah. Oh. Wildin' out in the back of my car. Oh. Girl, you got me screaming fiesta. Oh. Body language saying whatever. Oh. Get down, get down. Love the way you put that thing on me, no doubt. Get down, get down. Maybe we can get together, turn yeah. this party out. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back, let it go now. Like that. Let your money make a jump yeah. now. Like that. Let me see you go low now. Like that. Bring it up and let it roll now. Like that. I love the way you work at your job. Like that. Make me wanna get to know ya. Yeah. Like that. Shawty! Uh-oh. I bees with ball players of all sports, ballers and players of all sorts. Some of y'all wanna be players and ballers at all costs. Okay, let's play. Rob scoop me up for midway in the Bentley. Now, bubble in the club with wild women. Next order of biz is the hot tub for mild swimming. You're one in a billion. Body mean like Serena Williams. French pedicure, wax Brazilian. I'm loving the way you're moving erotic. Exotic, sexy kitten, sipping hypnotic. Spotted you shaking it fast. Earthquake in that ass and denim. And from the beginning, and wanted to taste your venom. Get down, get down. Only one night in town, so are you coming? Cause baby, I got plans. Get down, get down. Big ticket doing big things. Tonight with our dot in Rockland. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back, let it go, now. Like that. Let your money make a jump, now. Like that. Let me see you go, no, now. Like that. Bring it up and let it roll, now. Like that. Love the way you work at your job. Like that. Make me wanna get to know ya. Yeah, like that. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma. Like that. Don't hold back. Otra base buena, ¿eh? Tengo ganas de ponerme a cantar y todo. Of the books. De Big Punk, Kuman Lee y de Big Nuts. Bueno, buena base. Bueno, pues como ya se ha despedido el canillo, me despido yo. Ya sabéis, abrazos para ellos, besitos para ellas. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 aquí en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y os dejo con una cosita que te va a gustar. ¿Tú sabes quién es Mr. Shorus? El señor Estribillo, ¿tú te acuerdas? Señor Estribillo es Neidó. Efectivamente, que tiene el récord Guinness de más de 300 colaboraciones. Pues en este caso canta con The Game, eso es Where I'm From. Y con esto se despide la Black Party. Nos vemos el próximo jueves. Escúchenlo, el último programa la semana que viene. Último de la temporada, ¿eh? Efectivamente. Y que ya me despido yo también. ¡Vamos, claro que sí! Un placer, un gustazo como siempre estar aquí echando un ratito contigo. Y nada. Que ya tocaba, ¿eh? Y que ha sido una horita muy, muy guapa. Perfecto. Pues nada, que tengáis un gran fin de semana. No dejéis de escuchar la radio. Y aquí os dejo The Game, Nate Dogg, Where I'm From. Hasta el jueves que viene. Y que lo del bueno, compi. L-double-O-D, been on songs with S-double-O-P, inside a Ferrari with the D-R-E, run up, I let it sing like Nate D-O-double-G, walk through 8 Mile, G-units on my feet, got a cherry lowrider in the NYC, Eve took me to Philly, never been to the pen, been to Uptown with 50, seen niggas in Timbs. I done seen Young Buck scuff Air Force Ones in Cashville, where Compton is. Where I'm from. Where it's just me, my son, and my bitch. She graduated when Notorious B.I.G. dropped me and my bitch. She get them birds passed, I put her in first class and tell her to carry on a Dooney and Burke bag. She from Grape Street, she know how to work the mag and only buy white tees. Tell them to keep the purple tag. Cause the laces in my chucks keep the beef cracking. I lay niggas out like crease khakis. In that G-Wagon, lean like the 23's dragging. I got the whole NYC sagging. Aftermath with an attitude. Game time, nigga. Where I'm from. Got it fucked up. What you thought, cause I'm from Compton, I couldn't do numbers like Usher. Platinum certified, nigga, that's a mil plus. Play both sides of the fence, cause the Crips feel cuz. See me riding with Nate, nigga, it's still blood. You can see walk to this, homie, it's still love. Nigga, I've been banging since Mary J. did real love. Real love, real love. I painted the Rover black, the West Coast is back. I can smoke to that. Mom's got the CL6, that's a fact. I bought the house, I'm just waiting on the platinum plaques. Niggas looking for a cat to jack. Homie, I'm willing to do 2 life sentences back to back. So please don't push me. You niggas. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.